Hemos llegado al desafío número 10. Espero que en este día sigas con los mismos ánimos, así como cuando iniciaste el desafío número 1. El día de hoy lleva por título El amor es incondicional. Y en Romanos 5:8 vamos a encontrar lo siguiente: Dios demuestra su amor para con nosotros, y es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si alguien te preguntara, ¿por qué amas a tu esposa o por qué amas a tu esposo? ¿Qué dirías? La mayoría de los hombres mencionarían la belleza de su esposa, su sentido del humor, su bondad, su fortaleza interna. Quizá hablarían de su capacidad para cocinar, su don para decorar o de lo buena madre que es. Probablemente las mujeres dirían algo sobre lo atractivo que es su esposo o sobre su personalidad. Lo elogiarían por su firmeza y por su carácter estable. Dirían que lo aman porque siempre está allí cuando lo necesitan. Es generoso, es servicial. Pero ¿qué sucedería si con el correr de los años tu cónyuge dejara de ser todas estas cosas? ¿Seguirías amándolo? En función de lo que contestaste antes, la única respuesta lógica sería no. Si todas las razones por las que amas a tu cónyuge tienen que ver con sus cualidades y luego esas mismas cualidades desaparecen de repente o con el tiempo, el fundamento de tu amor se esfuma. El amor puede durar toda la vida si es incondicional. La verdad es la siguiente: el amor no lo define la persona amada, sino la que decide amar. La Biblia se refiere a esta clase de amor con el uso de la palabra griega ágape. Es distinto de las otras clases de amor: filios, que es la amistad, y eros, el amor sexual. Por supuesto, tanto la amistad como el sexo ocupan un lugar importante en el matrimonio y forman una parte esencial del hogar que construyen juntos como esposo y esposa. No obstante, si tu matrimonio depende por completo de tener intereses en común o de disfrutar de una vida sexual saludable, los cimientos de tu relación son inestables. El filios y el eros son más receptivos por naturaleza y pueden fluctuar según los sentimientos. Por otro lado, el amor ágape es desinteresado e incondicional. Así que a menos que esta clase de amor constituye el cimiento de tu matrimonio, el desgaste del tiempo lo destruirá. El amor ágape es un amor que se manifiesta en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad, en buenos y malos momentos. Es la única clase de amor verdadero. Esto se debe a que es la clase de amor que Dios tiene. No nos ama porque lo merezcamos, sino porque Él es amoroso. La Biblia dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Si Él quisiera que probáramos ser dignos de su amor, fracasaríamos de manera lamentable. Sin embargo, el amor de Dios es una elección que toma por su cuenta. Es algo que recibimos por su parte y que luego transmitimos a los demás. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si un hombre le dice a su esposa, ya no estoy enamorado de ti, lo que en realidad está diciendo es, para empezar, nunca te amé en forma incondicional. Su amor se apoyaba en sentimientos o circunstancias en lugar del compromiso. Es el resultado de edificar un matrimonio sobre el amor filios o eros. Los cimientos deben ser más profundos por una simple amistad o la atracción sexual. El amor incondicional, el amor ágape, no oscila con el tiempo ni las circunstancias. Sin embargo, no quiere decir que el amor que haya comenzado por razones erróneas no pueda ser restaurado y redimido. Es más, cuando reconstruyes tu matrimonio con el amor ágape como fundamento, los aspectos de amistad y romance de tu amor se vuelven aún más atractivos que nunca. Cuando el disfrute mutuo como mejores amigos y amantes tiene su fundamento en un compromiso inquebrantable, experimentas una intimidad que no puede lograrse de ninguna otra manera. No obstante, a menos que le permitas a Dios que comience a cultivar este tipo de amor dentro de ti, lucharás y no lograrás alcanzar esta clase de matrimonio. El amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, no surge en nuestro interior. Solo puede venir de Dios. Las Escrituras dicen que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Es la clase de amor que Dios tiene. Y por fortuna, si tú quieres, puede transformarse en tu clase de amor. Pero primero debes recibirlo y transmitirlo. Y cuando tu cónyuge comience a vivir cómodamente bajo su sombra, no debes sorprenderte si amarlo te resulta más fácil que antes. Ya no dirás, te amo porque. Ahora dirás, te amo y punto. El desafío de este día es: haz algo fuera de lo común por tu cónyuge. Algo que pruebe, tanto en ti como a él, que tu amor tiene su fundamento en tu decisión y en nada más. Lava su automóvil, limpia la cocina, compra su postre favorito, dobla la ropa lavada. Demuéstrale amor por la pura satisfacción de ser su pareja en el matrimonio. Después de que hayas completado el desafío de hoy, realiza una marca en tu calendario y reflexiona en lo siguiente. En el pasado, ¿tu amor ha estado basado en los atributos y en la conducta de tu cónyuge o en tu compromiso? ¿Cómo puedes seguir demostrando amor cuando no es recíproco como esperabas? Recuerda lo que dice Salmo 32:10. Al que confía en el Señor, la misericordia lo rodea. Deseo que en el desafío de hoy puedas tener mucho éxito. Yo soy Damaris Guadarrama y recuerda seguir esforzándote para cumplir estos desafíos.